Ponce. En el ejército rebelde. Que se vaya el mono, no lo quiero ver, porque todo el mundo estamos con Fidel. Bienvenidos a un nuevo programa del grupo, de los grupos de solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha de América Latina que integramos la regional Camilo Cienfuegos. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Aquí estamos también con Rafael operando. Operando y en la producción, como siempre, sí. Firme. Bueno, hoy solos, Adrián. Sí, las chicas nos dejaron. Nos dejaron las chicas de acá y las chicas de allá y los chicos de allá también. Por ahora estamos sin la habitual conexión con los cumpas de Cutralcó, Plaza Huíncul y Bariloche, que no sabemos qué les ha pasado, posiblemente el carnaval los haya enfiestado. No sé, vamos a ver. Está bien, perfecto. Sí, el tema de hoy era el tema de las ONG o agrupaciones o entidades sociales y su financiamiento, ¿no? Cómo se financia o cómo logran financiarse, que el tiempo van cambiando ese tipo de financiación, claro. No es siempre la misma. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a financiar, no? También ¿quién financia y para qué financia? Claro, sí, hay distintas ONG con distintos objetivos, lo manejan de distintas formas. Bueno, pero de eso vamos un poco a hablar y vamos a dar como un cierto parámetro. Vamos a recordar que si vos querés opinar, llamar, mandar alguna crítica, alguna puteada, todo lo que quieras hacer, lo podés hacer a través de nuestra línea telefónica, si estás en Bolsón, 455-710 o 1524-4149. Para mensajes de texto. Si estás fuera de Bolsón y porque nos estás escuchando a través de radiolanegra.com, nuestra página en la web, podés mandarnos un mensaje de texto a ese celular agregándole el código 02944, que es el código de área de aquí del Bolsón. Y repito el número de celular, 15 24 41 49. Si no, también podés mandarnos un mail a radiolanegra@gmail.com. No sé si les parece que vayamos a al primer tema musical que nos ha preparado el Rafa, mientras vemos si podemos contactarnos con los cumpas de allá de Cutralcó. Sí. Okay, venga, pues, ese que empieza ahorita el Ramsés en el clarinete, por favor. Queremos que sepan que a nuestro guitarro se le ha reventado una cuerda. No importa. Los gobiernos del mundo podrán quitarnos instrumentos, podrán cortarnos los dedos, podrán sacarnos los ojos y podrán hacernos callar. Sin embargo, sabemos que siempre habrá quien tome el bastón para continuar la lucha, para continuar la resistencia, y esto es pasar lo que tenga que. De aquí no nos vamos a mover, pase lo que pase. Antes o después de cualquier farsa montada por el Estado para tratar de cambiar las cosas. Y el próximo 6 de julio, y aún y cuando según se pinta la perspectiva de un gobierno democrático, que lo sepan, que nosotros no vamos a legitimar la tortura, la mentira, la estafa, el asesinato. Esto es pasar a lo que tenga que. No, señor, no, señor, no sé qué vaya a pasar, pero ya está decidido. Que no me muero de este lugar, no sé qué vaya a pasar. Carnal, que no me muevo de esto. Bien, acá estamos de nuevo con el tema de las ONG y su financiamiento. Bueno, aquí tengo un listado de requisitos del solicitante por si ustedes quieren quizás tener. Espera, te propongo una cosa, Adrián. Vayamos más tranqui. Vayamos primero a ver, digamos, qué es esto de organizaciones sociales. Perfecto. Antes, bueno, voy a decir el grupo musical que recién escuchamos, que es, se llama De Vuelta Propia. El tema se llama... Revuelta Propia. No, De Vuelta. No, Revuelta Propia. Revuelta. Ah, bueno, bien. Estamos mal con el tímpano. Y después el tema es Pasará lo que tenga que pasar. Bueno. Que es lo que recién escuchamos. Mexicano por el léxico, seguramente. Carnal. No, decía, con respecto al tema de hoy, arrancar como más desde el principio, ¿no? Porque un poco lo que nos convocaba, o María Elisa, que fue la que planteó este tema, que hoy no está porque tuvo, digamos, una cuestión familiar que atender, así que tiene falta con aviso. Cuando planteaba este tema, un poco la idea era ver qué pasa con las organizaciones sociales y el financiamiento, ¿no? ¿Cómo se financian y qué pasa, digamos, cuando se financian? Aunque parezca que estoy diciendo lo mismo, en realidad María Elisa planteaba que ocurren cosas como diferentes, ¿no? Organizaciones sociales, ¿qué son las organizaciones sociales? Son gente organizándose para satisfacer necesidades o inquietudes, o yo diría necesidades. Sí, resolver algunos temas, ¿no? Que ya por ejemplo, claro. De barrio, la sociedad de fomento, la vieja, claro. Sociedad de fomento. Sí, desde eso hasta, no sé, sí. Todo, qué sé yo, nosotros como radio, ¿no? Es que vemos cuál sería nuestra necesidad, vemos la necesidad de aportar nuevas miradas, nuevas voces o nuevos análisis a la realidad. No necesariamente son necesidades materiales, ¿no? Sí. O como el Galeano, que sí. Es un una organización social de gente que labura con el arte, por el arte. Estos son organizaciones sociales. Ahora, dentro de las organizaciones sociales, un poco se nos ha ido planteando como sociedad esto de que las organizaciones sociales son ONGs, o son organizaciones gubernamentales, y entonces pasan a ser instituciones, ¿no? Como puede ser, de alguna forma, la casa del discapacitado, por decirte algo, ¿no? O son, digo, la casa del discapacitado porque ahí hay gente que trabaja, que es una organización social que va a responder una necesidad social, pero hay gente que trabaja y que tiene un sueldo pagado por el Estado. Están después las organizaciones que no son gubernamentales y que de alguna forma yo anticipo mi mirada, les anticipo mi mirada, y es que nos han hecho creer que todas esas otras son ONGs, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y digo, ¿por qué esto de que nos han hecho creer? Porque bueno, porque ONG va se le va a dar una significación a esto de ONG muy particular. No es una organización barrial la ONG. La ONG es algo en donde para mí se empiezan a mezclar y a confundir un montón de cuestiones. Claro que dentro de las ONGs hay de todo, ¿no? Seguramente habrá ONGs muy buenas y ONGs muy malas, pero vamos a analizar quién pensó las ONGs, para qué y desde dónde y por qué, porque esto está muy relacionado con lo que queremos trabajar hoy, que es el tema del financiamiento o la financiación de los grupos y de las organizaciones sociales, ¿no? siempre nos pasa, digamos, a quienes somos grupos de izquierda, que la financiación suele aparecer como una cuestión a resolver, como fuerte, digamos, ¿no? Que nos atraviesa. De hecho, nosotros como radio, lo primero que nos preguntan mucho es, bueno, ¿y cómo se bancan? ¿Cómo se sostienen? ¿No tienen publicidad? Ah, muy bueno, ¿y cómo se bancan? ¿No? Los banca, son una ONG. Bueno, las ONGs nacen, vamos a hacer un poco de historia, nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Son parte de un experimento social que hace el capitalismo para introducirse en los lugares de conflicto social, para introducirse de una manera bien particular, en realidad. El financiamiento de las ONGs en general está dado por empresas multinacionales o empresas claramente capitalistas, que van a dar plata a organizaciones, entre comillas, de izquierda, que están trabajando con problemáticas sociales. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿No? Digo, que Coca-Cola financie ONGs, que Avina financie ONGs, que YPF, ahora que no es más del Estado, ¿no? YPF, que es YPF Repsol, financie, claro, organizaciones de izquierda. ¿Cómo es esto? Bueno, hay muchos estudios hechos sobre esto por parte de las grandes empresas capitalistas y del capitalismo, para ver qué hacer, cómo hacer con estas organizaciones de izquierda, y después por parte de las organizaciones de izquierda para ver qué hicieron las grandes empresas y los grandes poderes capitalistas con las organizaciones de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, los estudios que hacen los grupos de izquierda sobre esto que pensaron las empresas capitalistas nos dicen, entre otras cosas, que las ONG fueron creadas para poder detectar puntos álgidos, puntos de conflicto social que pueden llegar a transformarse en un foco de una revuelta, ¿sí? Donde hay alguna problemática, seguro cerca siempre hubo una ONG desde hace 30 años hasta ahora, siempre hubo algún grupo que detectó el problema primero que las empresas capitalistas y que se acercó a ver cómo podía dar una mano con eso. Estos grupos de izquierda se acercan con la mejor intención, ¿no? De buscar una solución verdadera, que realmente avance en la problemática y que la transforme, porque ese es un poco el fin que perseguimos las gentes de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, dicen los estudios estos que los capitalistas descubrieron en las ONG una forma de estar informados de primera mano de dónde van a estar estos puntos de conflicto peligrosos para ellos, ¿no? Entonces, hay, digamos, ya desde ahí hay algo que está haciéndome ruido en la cabeza. Pero por ahí ahora sí podemos leer esto que vos decías, ¿no? Los requisitos para, claro, que la gente vaya pensando, claro, si quiere tener una o más de una ONG. Claro, si vos querés tener una ONG, esto está sacado de una página de internet, ¿no? Y dice así, requisitos. Así, simple y llanamente. Dice, primero, bueno, requisito del solicitante. Entidades legalmente constituidas y reconocidas e inscritas en el registro correspondiente. Esto quiere decir, vamos a ir analizando punto por punto, ¿no? Esto quiere decir, nada de andar tapándose la cara, de ser piquetero. No, piquetero no puede ser ONG. O sea, vos querés ser ONG para que te financiemos, ¿no? Porque esto está en una página que dice convocatoria de ayudas. Fundación Fuerte. ¿Y cuáles son los requisitos? Y ahí vienen, ¿no? Entonces, la primera es que vos seas alguien declarado. O sea, no puedes ser alguien. Tenés que ser alguien declarado. ¿Sí? Después, el segundo es, ítem es no perseguir fines de lucro. Claro. Si vos sos de izquierda, no perseguís fines de lucro, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, esto lo vamos a dejar en suspenso porque acá, digamos, en ese no perseguir fines de lucro, hay, digamos, empieza la parte más dañina de las ONGs, que es la corrupción interna de cada miembro, ¿sí? Como organización no perseguís los fines de lucro, no, se supone que no. Bueno, sigamos. El tercer punto es tener entre sus fines institucionales actividades en consonancia con el proyecto que se solicita. Claro, digamos, van a financiar los grupos que muestren que son grupos que realmente están laburando, ¿sí? Porque perejiles hay un montón, digamos, ¿no? Que dicen, ah, me invento un coso y yo solo soy una ONG. Pero ese perejil no le sirve a los grandes empresarios, porque inventa el informe, inventa las actividades, inventa todo, y en realidad entonces están financiando un perejil. Eso no le sirve. Lo que le sirve es financiar realmente a un grupo que esté comprometido con la problemática social y que venga haciendo alguna actividad. O sea, que tenga llegada. Que tenga llegada, claro. El cuarto requisito sería tener una experiencia mínima de 3 años desde el reconocimiento legal. Esto es, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? No sos nuevo. Que no seas nuevo, que esté constatado de alguna forma que vos estás en el campo, que no lo estás haciendo desde un departamento en Buenos Aires y tu ONG va a ser de acción en el Bolsón, en la Patagonia, ¿no? O sea, no, que vos estés ahí y que alguien pueda, algún registro pueda dar cuenta de que vos venís desarrollando actividades ahí, no sé, con las comunidades mapuche, por ejemplo, o con las mujeres embarazadas de los barrios, solteras. Bien, el quinto requisito es que puedan garantizar la ejecución del proyecto. Claro. Pua, ¿no? O sea, bueno, vos te propones hacer algo, porque además, digamos, una de las cosas es que, bueno, las ONG funcionan como fuente de información de primera mano, ¿no? Decíamos. Pero ahí donde sabemos que va a haber un conflicto, que sí o sí se viene un conflicto, porque, por ejemplo, vemos una ONG que quiere trabajar con los estudiantes, con los centros de estudiantes, ¿sí? Y la ONG lo que se propone es, digamos, armemos una ONG, Adrián, para ayudar a los estudiantes a conformar la Federación de Estudiantes Secundarios. Nosotros tenemos la mejor intención y detectamos que el tema de los edificios, la falta de edificios, es un tema que está atravesando a los estudiantes secundarios en este momento, porque falta la construcción, claro, de un par de CEMS, digamos, de escuelas secundarias acá en el Bolsón, ¿no? Entonces, bueno, nosotros mandábamos, sí, qué sé yo, venimos trabajando, conformando distintos centros de estudiantes, y ahora se está por armar una federación porque faltan edificios, y bueno, los estudiantes han buscado la estrategia de comprometer a todas las escuelas para la construcción de los edificios que falten, no importa de quién sean, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto se informa. Entonces la ONG, digamos, la financiadora de la ONG dice, ah, esto puede generar un lío, porque si se juntan todos los estudiantes con todas las escuelas primarias y todos los entes educativos de la zona, pueden llegar a convocar también a padres, pueden también convocar a vecinos, y resulta que de una taradez como poner un edificio más, se nos arma un quilombo que no queríamos en esta zona, ¿no? Entonces dicen, bueno, este informe nos sirve, ustedes están en capacidad de armar una federación de estudiantes que después les ponga una oficina y que les ponga un cargo a los pibes, que los pibes puedan laburar desde esa oficina, tener un teléfono, les vamos a dar un celular a cada uno para que estén comunicados, así se sienten más importantes también, y por ahí se olvidan un poco del edificio. Pero si no se llegan a olvidar del edificio, bueno, vemos cómo gestionar todo esto a través de abogados, ¿sí? O sea, empezamos a hacer gestores nosotros de esa burocracia y de esa, digamos, de esa corrupción de quienes en realidad tienen una problemática y se están logrando organizar de a poquito para ver cómo hacen con eso, ¿no? El siguiente punto es que tengan experiencia en proyectos semejantes a los solicitados. Quizá, bueno, siento que sí, habrán trabajado más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Y el último es, se valorará la pertenencia a redes o plataformas de coordinación. Claro. Más todavía si vos sos, no sé, parte de una red más grande, ¿no? O sea, si tu influencia no va a ser solo con el grupo local, sino que además vas a tener más influencia, ¿no? Pequeño gran líder. Claro, o sea, bueno, después vamos a hablar de otras empresas o otras fundaciones que financian otro tipo de cosas, ya no grupos sino líderes sociales, como decías vos, ¿no? Pero esto, y antes de continuar, digamos, con los requisitos, yo quiero adelantar algunos otros puntos, pero por ahí podemos hacer una pausa. ¿Te parece, Rafa? No están conectados los cumpas todavía, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Levántate, no le des fuerzas al imperio, no. Bien, aquí estamos nuevo. El grupo que recién escuchamos es Paraguana Rot. El tema se llama Libérate, Levántate. Son reggae venezolano. Cosas raras si las hay que nuestro productor estrella nos encuentra. Está bueno. Bueno, bien. Veníamos charlando sobre esto de los requisitos, las solicitudes para quien quería tener una o cinco o 20 ONG, ¿no? Y bueno, todos esos requisitos que no son fáciles, y más allá de si son o no son fáciles, bueno, ¿a dónde apuntan? Claro, ¿no? ¿A dónde apuntan? ¿A dónde apuntan? Porque uno de los otros requisitos que nos van a pedir cuando llenemos un formulario que además no pude ahora imprimir, pero hay, digamos, formularios para... Hay como, digamos, como esquemas de proyecto que son... Con este esquema de proyecto tu ONG sale para adelante, ¿sí? O sea, vos querés tener viabilidad de una financiación en una ONG, llená, digamos, anda cumpliendo con estas preguntas que te va haciendo este esquema y tu proyecto seguramente va a ser aceptado. Entonces, bueno, uno de esos requisitos iniciales es esto un poco lo que venías contando, de demostrar que vos ya estás en el campo y que tenés ahí una experiencia, una inserción. Sí, que tenés llegada, que puedes trabajar sobre el tema. Claro. Otro de los requisitos fundamentales es que definas tu campo de acción. Entonces, a ver, para volver al ejemplo anterior, vos vas a laburar con estudiantes secundarios. Ya si... Estudiantes secundarios. ¿De dónde? Del Bolsón. Con estudiantes secundarios no. Con centros de estudiantes de escuelas secundarias del Bolsón. ¿Sí? Bien. Así es como vamos a encontrar un montón de ONGs que, por ejemplo, se llama, no sé, Arcoiris. ONG que trabaja con la mujer mapuche menor embarazada de Río Chico, ¿sí? Bueno, pero y si al lado, digamos, de esa ONG, en el mismo ámbito en el que está, hay hombres pobres también que sufren la pobreza, la desocupación, igual que la mujer embarazada menor mapuche de Río Chico. Y si es mujer embarazada menor pero no es mapuche y está en Río Chico, no la vamos a atender, ¿no? O sea, entonces, bueno, una de las cosas que nos piden estos formularios es que acotemos nuestro campo de acción, que esté muy restringido, que molecularicemos las luchas, digamos, ¿no? O sea, que las atomicemos, que las volvamos, que fijemos la mirada solo en una cosa. ¿Por qué? Porque esto ya de por sí va en contra, digamos, de una mirada dialéctica, ¿no? De una mirada que pueda entender, digamos, la situación a la que llegan los estudiantes. Si vos no contemplás el accionar del gobierno, por ejemplo, no, nada, no vas a poder hacer nada, ¿no? A ver, el Rafa está por probar algo y yo le voy a decir que no es así. Tenés que enchufar ese cosito en el... ahí abajo, eso. Esto porque... lo digo porque también es parte, digamos, de lo que se propusieron los capitalistas cuando dijeron vamos a lanzar ONGs. Y vamos a financiar, ¿pero a quiénes? A quienes cumplan con todo esto. ¿La plata a cambio de qué? De que atomices la lucha. Si vos atomizás la lucha, lo primero que perdés es el análisis dialéctico, el análisis desde lo social. Desde lo social y desde digamos, desde comprender la realidad como una cuestión múltiple, ¿no? De múltiples entradas y salidas, no es lineal la realidad. ¿Sí? Bueno, un poco lo que proponen las ONGs es un análisis lineal, ¿no? Porque cuando vos tenés que acotar tu campo de acción a algo tan chiquitito, estás restringiendo también tu mirada, ¿no? Y esto ya, digamos, quiebra un montón de cuestiones en compañeros de izquierda que pretenden, digamos, generar una transformación. Sabemos que no hay ninguna transformación posible si solo se mira un solo aspecto. Ninguna transformación social verdadera si se mira un solo aspecto, ¿sí? Porque si vos solucionás la situación de, no sé, la mujer mapuche menor embarazada de Río Chico, pero no solucionás la situación del varón o de la mujer no embarazada o de el que no es mapuche en Río Chico, la pobreza va a seguir siendo igual en Río Chico. Capaz que hay 1, 2, 10, 15, 50 personas menos sin pobreza, y habrá que ver si realmente se logra, pero no vas a estar solucionando el problema, ¿no? Y esto es parte importante en el planteo, en la creación de las ONGs. Todo esto a cambio de te doy plata o no te doy plata. ¿Querés que avancemos un poco en los requisitos? No, sí, en los formularios y las... Claro, bueno, a ver qué dice. Cuestiones que tienen que aparecer. Claro, en el formulario. Este formulario que yo te decía, hay esquemas en internet que los buscás. Yo hoy ponía en Google, ¿no? Ponía cómo armar una ONG y te aparece una página que te enseña a armar este formulario, ¿no? Y bueno, para el formulario usted tiene, señora, señor, que quiere armar su ONG. Bien, copia legalizada de la constitución de la organización. Bien. Luego, tiene que tener un breve currículo de la institución. Uh-huh. Después, no vaya a ser cosa que sean zurditos, sí, disfrazados, zurditos de verdad, digo. Información de la pertenencia a redes o plataformas de coordinación. Claro. Si las hubiera. Queremos saber todo de vos. Que no quede nada al azar. Claro, queremos saber qué realmente, qué capacidad, si no estaremos financiando a una máscara, digamos, de una organización importante que realmente esté en contra del capitalismo, ¿no? Después sigue con memoria de actividades del año anterior. Claro, la memoria. ¿Qué hiciste todo el año anterior? ¿Cómo estoy usted trabajando? ¿Con quién y dónde? Claro. Memoria económica del año anterior. Si administras bien o no. Sí, contame cómo hacías. Sí, ¿cómo, sí? ¿Cómo te la arreglaste? ¿Cómo te la arreglabas hasta ahora para saber a dónde te va a doler cuando te corte la plata o te la dé? ¿No? Y después, número de socios. Claro. ¿Qué estamos hablando? ¿De una persona sola que es un hombre orquesta o estamos hablando de una organización social de verdad? Pues, organigrama de la entidad, pavada. Uh-huh. Es decir, que tiene que tener más de una entidad. Claro. O sea, pues copia legalizada de la tarjeta de identificación fiscal. Claro. Oh. O sea, yo soy una fundación trucha, porque todas las fundaciones... Ah, eso es otra cosa, ¿no? Todos los que financian son fundaciones. La fundación es una figura económica y política que se inventó para truchar todo. Digamos, las fundaciones son la única organización que no están obligadas a decir de dónde provienen sus fondos y hacia dónde van. Por eso las mujeres de todos los presidentes o los esposos de todas las presidentas suelen tener una fundación en las que reciben donaciones de vaya a saber quiénes, o podemos saber quiénes, y digamos que después manejan para financiar el punterismo político, para financiar las campañas políticas truchas, ¿no? Digamos, esto, las fundaciones son la organización, el ente económico que no da justificación por sus acciones, ¿sí? Entonces, bueno, ellos no justifican, pero vos sí tenés que justificar. ¿A dónde va cada peso que yo te doy? Bueno, siguen los requisitos para este formulario. fotocopia legalizada del DNI de la persona que suscribe la solicitud y su acreditación de la capacidad de representación de la entidad. Otro más es... Esto no es menor. O sea, una organización como nosotros, que no tenemos un presidente, un vice, un secretario, ya no entraríamos. Nosotros que pretendemos laburar o una asamblea ciudadana, tampoco entraría. ¿Sí? O sea, la Asamblea Ciudadana es una organización social más que importante en la Argentina, y sin embargo no podría, no, ya no entra en el esquema, digamos, de una ONG. Sí, con, en el caso de tratarse de proyectos que supongan compras u obras, habrá de presentarse presupuesto pro forma oficial y detallado de las mismas. Esto quiere decir que vos tenés que no truchar los presupuestos que hagas, tenés que llevar varios presupuestos y todo esto, que en realidad sí. No. Bueno, después sigue con cronograma del proyecto, análisis de la viabilidad de la propuesta, tanto social como económica. Claro, y ahí volvés a informar. Volvés a informar de lo que vos te proponés, qué va a pasar, cómo lo vas a hacer, qué vas a generar con lo que vayas haciendo, ¿no? Todo esto es información que ellos van recabando, ¿no? Sí. Van sabiendo cómo va a venir la mano en adelante. Después, justificación y antecedentes de la propuesta, otra vez, ¿cuántas veces? Sí. Y después, declaración jurada de ajustes a lo indicado en el proyecto en los plazos y formas solicitados, en caso de ser aprobado el programa. Declaración jurada. Mira, eso no estaba cuando la sí. última vez, o sea, hace tiempo que no. Yo, en algún momento, digamos, yo pensé con algún grupo armar una ONG, porque dije, buenísimo, nos tiran plata, aunque venga de Coca-Cola, para, no sé, para laburar con en el barrio, ¿no? Después uno fue viendo que todo esto que vamos diciendo, ¿no? Pero sí, que va raspando un poco y claro, hay otra cosa. Oh. Yo les voy a contar justamente esta experiencia que tenía, ¿no? Que tuve, fue en Tucumán. En Tucumán no es nuevo, digamos, que la pobreza es terrible, ¿no? Y había un grupo de docentes que decíamos, bueno, lo que falta es educación. Si hay educación, como en Cuba, sigamos el faro, digamos, ¿no? Eduquemos y eso va a generar transformación. Entonces empezamos a pensar en qué tipo de educación queríamos. Una educación liberadora, una educación que fuera crítica, una educación que nos permitiera, bueno, entonces que permitiera el acceso al arte como una forma de expresión. Y entonces convocamos a algunos compañeros docentes de música, docentes de plástica, y me acuerdo llegado un momento de armar el proyecto, había que decir, bueno, qué cosas materiales necesita cada uno para llevar adelante este proyecto. Y me acuerdo una discusión que creo que fue la última, muy interesante, que se dio en ese grupo, cuando el maestro de música decía, pues la idea era que íbamos a laburar en varios barrios haciendo como unos talleres contraturno de la escuela, ¿no? Decía, no, yo necesito, por ejemplo, redoblantes para armar una murga, necesito zurdos, necesito palos de escoba para hacer toc-toc, necesito esto, necesito aquello, y necesito una traffic, porque yo tengo que poder llevar todo eso. Bueno, está bueno, pero se nos va un poco el presupuesto. ¿No? Como, no, bueno, yo si no tengo tráfico, no, porque yo mi auto no lo voy a meter al barrio. Bueno, pero... Y fue muy loco, porque gracias a ese compañero de música que su forma de pensar fue, digamos... el típico objetivo de estas ONGs, fue que todo el resto, o muchos de los que estábamos alrededor, paramos la antena y dijimos, epa, ¿qué está pasando? Ahora, si no tenemos redoblante, no vamos a... o si no tenemos, no sé qué era lo que planteaban otros compañeros, si no tenemos lápices para ir a laburar y cuadernos, no podemos ir a laburar en el barrio, en la alfabetización o en el apoyo escolar o en la educación de otra manera. ¿Cómo es? Uno que empezás a plantearte las cosas de otro lugar, ¿no? O sea, no, si no hay esto yo no hago, ¿no? Y entonces, bueno, corrupción total interna, digamos, ¿no? Ya se empiezan a dividir. A dividir y a dividir internamente, ¿no? Yo si no... a ver, vamos a una radio, ¿no? Pero si no tenemos computadora, una sala acustizada, no. Yo no podemos hacer radio así, ¿no? Tenemos que hacer una radio, ¿no? Bueno, si vamos a hacer una federación de estudiantes secundarios, tenemos que tener un sellitos, local. Un local, claro. Sí, ¿no? Sin sellos, ¿quién? No somos nada. ¿Qué vamos a firmar a mano? Necesitamos una máquina de escribir, aunque sea para hacer las notas. No las podemos hacer a mano, ¿no? O sea, ya empezamos a perdernos en las cosas que realmente no son nuestros objetivos, ¿no? Eso es corrupción, porque no es que nos ocurre naturalmente. Por ahí hay parte nuestra que ya está educada de esa manera, pero las ONGs fomentan eso. Pues te dicen, te doy guita, pero ¿para qué? Bueno, no sé. Y después, encima, si hay menos guita y no entraba la traffic, empieza la discusión interna. No, bueno, pero ¿vamos o igual o no vamos igual? No, bueno, pero pon el auto. No, pero yo mi auto no lo pongo. Bueno, está bien, yo lo pongo, pero me pagan la nafta, ¿viste? Bueno. ¿Y si pinchamos la rueda, quién pone? Claro. No, yo no, porque, bueno, vos también por dónde manejás, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, aunque parezcan graciosas, fueron pensadas por quienes crearon las ONGs. Digamos, las ONGs están financiadas por grandes empresas capitalistas que pretenden seguir siendo grandes empresas capitalistas y que descubrieron en las ONGs una forma de asegurarse esto de poder seguir siendo grandes empresas capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, seguramente nos están escuchando personas que pertenecen a ONGs. Y, a ver, no se trata de decirles lo que están haciendo no sirve para nada, ¿no? No es esa la idea, no era esa la idea de este programa. Pero sí, por ahí, pensar qué estamos haciendo, ¿no? Sí. Bueno. Nos llega un mensaje de los compañeros de Cutralcó, ¿no? Dice que no podían y que avisaron al resto, pero se ve que no, ninguno podía. Bueno, ya que está, recordamos el celular para los mensajes de texto. Si tenés una ONG y pensás que no es así como lo estamos diciendo, podés escribirnos o llamarnos, ¿no? Al 455-710 o escribirnos al 15-24-41-49. Decía que no es, el objetivo no es decirte estás en una ONG, sos un tarado, porque en realidad estos tipos lo pensaron muy bien. Digo, atacan por múltiples lugares. Nosotros somos docentes, vos y yo estamos siéndolos de alguna forma. Nosotros también somos parte de otro plan parecido al de las ONGs. Y depende de cada uno ir viendo todo esto, ¿no? Así como depende de el que es docente de ver si está respondiendo a reproducir un sistema de desigualdad o si empieza a ver cómo miércoles le hace en lo cotidiano para no caer en esa reproducción del sistema de desigualdad. Bueno, en las ONG, quien sea parte de una ONG también puede ver, y por ahí tendrá que alejarse de la ONG, o por ahí no, o por ahí le logra sacar. Siempre hay algunos casos en los que se le logra torcer el brazo, ¿no? pero sí, sepamos de antemano que seguramente los informes, la corrupción interna, muchas de estas cosas seguramente quedan en el grupo, ¿no? Sí, yo me acuerdo a modo de la gente que financia, están las ONG que hace que gira un dinero, y un importante dinero, a sí, las ONG, que o sea, tienen una doble intención. O sea, en Estados Unidos lo que hacen, por ejemplo, Bill Gates, que dona claro, millones y millones, está bien, pero esos millones, o sea, si dona 5 millones, esos 5 millones iban a ser parte de los impuestos. Además, entonces, claro, o sea, él no está donando eso, o sea, eso se lo restan de los impuestos. Claro, en lugar de ir al Estado, esos 5 millones van a una o 5 ONG que él elige, ¿no? Tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, porque Bill Gates dona 5 millones, entonces aparece en todos los medios de tal prensa, cual, ¿no? Y el toda la gente, de Bill Gates. Exactamente. Qué bueno que es este hombre que dona 5 millones. Pero en realidad esos 5 millones, si no donaban, se les iba en impuestos. Uh-huh. Solo que si se les iba en impuestos, él no iba a aparecer en todos los diarios, en todas las revistas, en todos los mails o todas las fotos que del día. Uh-huh. Entonces, él está también con esa parte, ¿no?, de sí, la sí, difusión, sí, y qué bueno que soy. Bueno, justamente esto es lo que planteábamos de las ONGs. No tienen una ganancia, tienen múltiples ganancias, ¿no? Por todos lados van, o sea, lo pensaron de forma tal que ganan por todos lados. Sí. Ayer hablábamos en, o hablábamos, no, hablaban en No es No, un programa acá en la radio que habla de la minería y de las organizaciones sociales contra la minería. Hablaban de la Fundación Leer. No sé si han oído, es una fundación que promueve la lectura en todas las escuelas de nuestro país. Y a la escuela que manda más fotos de... Se hace toda una jornada continuada de lectura en todas las escuelas al mismo tiempo. Y la escuela que manda más fotos de chicos leyendo y que le encuentra alguna vuelta más para leer más y qué sé yo, gana premios en libros, ¿no? Y decían, decía un compañero de una asamblea del norte, creo que de Tinogasta, decía, sí, está la Fundación Leer y la Fundación Algarrobo, que es similar a la Fundación Leer, y que si ganaste empieza a regalar manuales para las escuelas en donde, por ejemplo, las cuentas, aprender a contar en matemáticas, se cuenta con porotitos de soja, ¿no? Entonces... vos aprendés matemática con porotitos de soja y después ves el ciclo de la planta con una planta de poroto de soja y después ves el trabajo a partir de el trabajo en las plantaciones de soja, ¿no? Entonces los tipos ganan por todos lados, sí, no dejan una, y además cuando entregan los libros se sacan una foto y la publican en todos los medios, ¿no? O sea, sí, esto que decías vos. Y él aparece como bueno. Entonces la gente después va, por ejemplo, con Bill Gates y dice, ah, bueno, yo quiero Windows. ¿Por qué? Porque Windows, claro, o sea, mira qué bien que hace esto. Mi dinero va a ir para alguien que lo necesita. Claro, ¿no? Y después entonces va a ganar más todavía. Claro. O sea, de lo que tenía programado. es bastante perverso, digamos, esto de las ONGs y de del financiamiento. Te propongo que terminemos de leer esta parte de los requisitos, porque sí, en el temario de hoy tenemos que hoy también es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos a rescatar esa parte, porque en realidad es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no el Día Internacional de la Mujer solamente. Y tenemos también otras formas de organización social para comentar de acá de Argentina. Dale. Bien, esto es acerca de resolución y preselección de las solicitudes. Claro. O sea, ¿cómo hacen ellos para definir a esta sí financiamos, a esta no? ¿Cómo seleccionan? Bien. Las solicitudes serán analizadas en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos del solicitante por el colaborador de Fuerte Hoteles, que las reciba, quien en su caso las enviará al Comité de Evaluación de la Fundación, siendo la aprobación definitiva competencia del Patronato de la Fundación. Patronato. Toma. Sí, o sea, los dueños de todo esto, como dice el dueño de todo esto, como dice la película, con el gancho, es el que va a decidir qué sí y qué no. Pulgar para arriba o pulgar para abajo. Tal cual. 4. Era la modalidad, es la modalidad de pago y rendición de cuentas. Uh-huh. Una vez aprobado el proyecto de Fundación Fuerte, se reserva, según el monto concedido, la potestad de abonar en una o varias veces la cantidad establecida. Podrá también, según el caso, solicitar una o varias rendiciones de cuentas parciales antes del desembolso total. El solicitante se compromete, por escrito, a rendir cuentas pormenorizadas mediante las correspondientes facturas y emitir los informes narrativos que se le soliciten. Informes narrativos. O sea, yo quiero que me cuentes. A ver, contame, antes de que te dé un poquito más de plata, contame, ¿cómo te fue cuando le propusiste a los estudiantes armar una sede para la federación? ¿Qué te dijeron? No, sí, me dijeron que sí, pero bueno, que no les parecía lo más importante, pero yo veo que... Ajá, bien. Bueno, entonces, proponeles que, a ver si, además de sede, que tenga una sede con máquinas de... con computadoras con acceso a internet. A ver qué dicen, ¿no? Vamos a... Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, en Bolsón, cuando era joven, hace muchísimo tiempo, teníamos un grupo de amigos jóvenes que se llamaba el Foro Joven, que organizamos un par de cuestiones, participamos en la organización junto a FMA las de las primeras jornadas de organización popular, después organizamos las jornadas de educación y juventud, después hicimos recitales en La Manzanita para que La Manzanita no pasara a ser del chaqueño. Me acuerdo que entre medio de todo eso se nos acercó Barbeito, que era concejal por aquel momento, y nos ofreció ir a reunirnos en el Consejo Deliberante, ¿no? O sea, muchachos, ustedes, nosotros teníamos como cuestión juntarnos siempre en lugares públicos, en plazas o en lugares abiertos, públicos, aunque lloviera, ¿viste? No importa, o aunque fuera invierno. E incluso ir rotando para que los chicos de distintos barrios pudiéramos tener una igualdad en cuanto a la posibilidad de llegar. Me acuerdo que fue muy lindo porque todo el grupo de chicos, que no éramos muchos, éramos 12, 15, instantáneamente dijo, no, de ninguna manera. Nosotros manejamos a dónde nos queremos reunir y queremos estar tranquilos al momento de decidir qué decidimos hacer y qué no, ¿no? Bueno, después de eso también vino la propuesta por parte de un partido de que algunos que aparecíamos como más dirigentes dentro del grupo fuéramos presidentes de la juventud del partido, que en un par de años podíamos ser candidatos a concejales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Digo, pequeña ONG, ¿no? Sí. Los partidos políticos, ¿no? Después, el último punto, que es la parte de la difusión, dice, la Fundación Fuerte podrá utilizar la información del programa aprobado para difundir las acciones sociales que lleva a cabo. La entidad receptora se compromete a difundir el apoyo recibido. O sea, la foto de los diarios que vos decías, ¿no? O sea, acá está YPF Repsol entregando, ¿cómo se llama? Hay en las escuelas hay un material de la fundación Fortabat puede ser, sí, de geometría, de matemática. Nosotros te guiamos en el pensamiento matemático. Mirá vos, Fortabat, entregamos a las escuelas, ¿no? Esto que decíamos. ¿Te parece que hagamos una nueva pausa musical? Volvemos en un ratito, vamos a hacer como un corte en este tema para hablar un poco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero vamos a un poco de música y después entramos en este tema y después volvemos de nuevo a este tema. Acabamos de escuchar la canción Vencedores Vencidos por Kai Lai Lai. A ver. Una versión bastante. Sí. No, pero el tema muy bonito. Bueno. En los redondos, los famosos redonditos de ricota. Bueno, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo. 146 mujeres fueron las que protagonizaron hace muchísimo tiempo, ¿no?, esta huelga por la igualdad de paga ante un mismo trabajo, por 8 horas de trabajo, bueno, por muchos de los reclamos que hoy seguimos peleando, ¿no?, porque por ahí están las 8 horas de trabajo pero no comes, entonces para poder vivir nos autoexplotamos, ¿no?, o nos obligan a explotarnos, hacer horas extras, a hacer otros trabajos. 146 mujeres que no dieron su brazo a torcer y que el patrón intentó doblegar prendiéndole fuego a la fábrica textil en las que estas 146 mujeres trabajaban y reclamaban por la igualdad de derechos y por los derechos de los trabajadores, ¿no? Fue así que en un congreso socialista se decidió determinar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y digo esto porque poco se recuerda de todo esto el Día de la Mujer, porque pasó a ser el Día de la Mujer y ya no el Día de la Mujer Trabajadora, ¿sí? Y menos que esto haya sido decretado en un congreso socialista, ¿no? Cómo el sistema mastica todo, ¿no? Lo hace mierda. Suerte que, bueno, siempre hay quienes insisten tesudamente en recordar estas cosas y en resignificar, porque lo simbólico de estas pequeñas cosas es indudablemente muy significativo. Si no, el sistema no se ocuparía de dar las vueltas, ¿no? De hacer las mierdas. Tenemos un audio sacado de Prensa Latina que es un mensaje a todas las mujeres en su día. Es una poesía de Antonio Guerrero. No es una poesía, es un mensaje. Bien, de Antonio Guerrero, que es uno de los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos por trabajar en el desarme de la acción terrorista yanqui contra la isla, ¿no? La isla y otros países también. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, sí. Dale, después por ahí hablamos. Por ustedes resistimos, así titula Antonio Guerrero el mensaje que a nombre de los 5 envió a todas las mujeres en su día. El texto expresa que escribir unas líneas que puedan abarcar todo lo que sienten por las mujeres que tanto amor, guía, aliento y ayuda les han dado y les dan cada día, no es fácil. Señala cómo al hablar se agolpan los pensamientos, las palabras hermosas, las palabras necesarias. Y expresa, ante todo las llevamos en nuestros corazones cada día, y por ustedes resistimos, somos fuertes y somos siempre optimistas. Hemos de reconocer que son ustedes, las mujeres, las que más participación tienen en nuestra batalla. Son ustedes las que cada día amanecen pensando qué hacer y quienes crean nuevas iniciativas. Son ustedes las que más nos escriben por todas las vías desde todos los rincones del mundo, expresando un infinito amor y una indestructible hermandad. Son ustedes las que con más claridad nos hacen ver que un mundo mejor sí es posible. Y concluye Tony su mensaje expresando, José Martí en su tiempo y hoy con más razón podemos decir, cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Bien, estamos acá. Este era el mensaje que estábamos pasando de Prensa Latina. Bueno, bien, ahora hay una comunicación, a ver si la podemos lograr. Ahí está haciendo ruido, a ver, esperen que me voy a parar. A ver si. Hola. Ahí estamos, a ver. Sí, te escuchamos. Bueno, hola, no, quería aportar algo al tema del Día Internacional de la Mujer. Dale. Esperen que bajo la radio porque... Sí, si no va a acoplar. Ajá, parecemos una radio de verdad, ¿vio? Sí. Dale. No, el tema de si es el Día Internacional de la Mujer o es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es una discusión misma dentro del movimiento de mujeres en general. Uh-huh. Porque en realidad hay muchos grupos que reivindican el Día Internacional de la Mujer como el Día Internacional de la Mujer, sin ponerle la palabra trabajadora. Ajá. ¿Y por qué es esto? Porque lo que se reivindica son la igualdad de derechos de las mujeres en todos los ámbitos, uh-huh. No solamente en la cuestión del trabajo, sino a nivel general, digamos, ¿no? Una reivindicación mucho más amplia. Y lo que sí es verdad, esta cuestión de que el sistema ha tomado este día como el Día feliz día de la mujer, que hay que regalar flores, que hay que regalar cosas. Consumir. No tiene nada que ver con eso. Tiene, o sea, el día se origina primero por este, por esta, este asesinato de esas mujeres, porque fue un asesinato, estas 142 mujeres en la fábrica Cotton de Estados Unidos, pero digamos tiene una vuelta muy interesante a través de la historia que tiene que ver con esto, con asumir que las mujeres tienen una doble opresión en este sistema capitalista en el que vivimos. Uh-huh. Sí, la opresión de la que sufrimos todos, hombres y mujeres, dominados de un sistema, la opresión de género. Uh-huh. Que también tiene que ver con este sistema, no con echar culpas a los hombres, digamos, ¿no? Sino decir, bueno, la mujer tiene un rol dentro de este sistema por el cual sufre una doble opresión. Uh-huh. Quería aclarar eso porque me parecía que estaba bueno. Sí, está bueno porque, bueno, es un tema que yo creo que tampoco hace falta cerrarlo, ¿no? Que está bueno que... No hace falta cerrarlo, pero dentro del movimiento de mujeres es una discusión esa. Uh-huh. Y yo he participado en varios encuentros de mujeres, de los que se hacen todos los años en Argentina, que son encuentros multitudinarios donde van mujeres de todo el país, de todas las clases sociales y de todos los movimientos. Y hay muchos movimientos que reivindican lo de la mujer trabajadora y otros que dicen que no, que tiene que ir más allá, que tiene que ser una cuestión más amplia. Uh-huh. Sí, incluso, bueno, incluso el tema, digamos, de la prostitución también atraviesa estas discusiones, ¿no? Hoy charlábamos con compañeros de Buenos Aires que decían que había, digamos, bueno, nuevamente el planteo de decir que la prostitución no es un trabajo, y otros que decían que sí, que bueno, que era un trabajo como otro, y que justamente lo que hacía falta era que fuera reconocido como un trabajo para que se pudiera sobre él, digamos, poner, digamos, todos los resguardos necesarios, ¿no? Claro. Eso nada más quería decir, y bueno, que esta cuestión, ¿no? De que no tiene, que yo recibo un montón de mensajes, de texto, de amigas y de gente que por ahí, bueno, no coincidimos bastante ideológicamente, feliz día. Sí. Y yo nunca respondo y nunca digo feliz día, porque para mí no es un día para decir feliz día. Claro. Es un día de lucha. Uh-huh. Y de reivindicaciones, y bueno, que tienen que ver con toda esta historia que vos estabas contando. Claro. Y bueno, me acordaba porque hoy pusieron una florería nueva en Bolsón, en el centro, y había un, pasaba con la bici y había un cartel gigante que decía regales flores en el día de la mujer. Y yo, bueno, estamos tan alejados, ¿no? Estamos tergiversando tanto el significado. Hay que ver si ellos las regalaban a las flores, a las mujeres. No, las vendía. Bueno. Bueno, eso nada más, y aportar como mujer, que me parece que estaba bueno. Está buenísimo. Bueno, muy muchísimas bien. Gracias. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Hola. Bueno, una oyente, Ana, oyente y compañera, ¿no? Bueno, esto, bueno, si no me equivoco, después de que sucede esto, que se incendia la fábrica, el empresario construyó su nueva fábrica y tomó nueva gente. Es decir, que el hombre no se lo sancionó y no fue preso. O sea, el tipo quedó en libertad, compró nuevas máquinas y puso el engranaje que le faltaban, que eran las mujeres, contratando nuevas, y todo siguió. También hay que decir, que en ese momento, digamos, el pensamiento internacionalista del anarquismo estaba muy fuerte, ¿no? En todos lados. y eso fue una de las cosas que llevó a que esto que ocurrió en una fábrica en Estados Unidos se distribuyera por todo el mundo y se transformara en un símbolo de lucha, ¿no? Hoy, no sé, creo que es una de las cosas que se ha perdido, ¿no? Este internacionalismo, decir, no me importa si son de Estados Unidos, de dónde son. Sí. Son compañeros, trabajadores o trabajadoras que murieron en lucha, vamos a reivindicarlas desde donde estemos, ¿no? Y esto, bueno, igual que en el Día Internacional del Trabajador, que todos los años nos pasa lo mismo, ¿no? Que hay muchos que reivindican el trabajo, ¿no? El trabajo no, el trabajador y su lucha, ¿no? Bueno, igual es una, entiendo esto que decía Ana, ¿no? Que es una discusión en estos encuentros nacionales de mujeres. Yo me parece que está bueno que esté la discusión, porque me parece que se siguen sacando cosas de ahí muy interesantes, ¿no? De discutir justamente si el Día de la Mujer o el Día de la Mujer Trabajadora, porque en realidad ambas posturas tienen mucho de razón, porque quienes plantean en esos encuentros nacionales de mujeres que sea el Día de la Mujer, no lo hacen desde el mismo lugar que esta florería que mencionaba Ana, de regalémosle flores a la mujer en este día y listo, ¿no? Lo hacen desde un lugar de mostrar esta doble opresión que viven las mujeres, ¿no? Y que es la opresión de género y la opresión de clase, ¿no? Lo digo con seguridad, porque más allá de que no he participado de los encuentros, sé, digamos, hay muchas compañeras que han participado y que digamos, pueden, han transmitido, digamos, esta idea, ¿no? Bueno, pucha, y esto tiene que ver con lo que venimos charlando de las ONGs, ¿sí? Porque también, digamos, es un tema, ¿no? Creo que justamente los movimientos, las organizaciones que trabajan con algunas cuestiones como las cuestiones de género, no necesariamente son esto que hablábamos de molecularizar la lucha o atomizar la lucha, sino que justamente entienden esta doble opresión y dicen, bueno, vamos a laburar esto sin descuidar esto otro, pero vamos a laburar esto. Vamos a la música de Roja. Soy India. Soy India, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana. En una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Soy mujer, conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela quien disiente, se encarcela. Soy antiimperialista, viviendo al lado de Bush. Soy gorda. En la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza. Soy india. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre, en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista. En una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer, en un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables.

estamos de nuevo. Pam, para, pam, pam. Con pam. Este. Bueno, en un momento se escuchó un poema. Leí un poema. Este poema se llama Soy India. La autora es Patricia Karina Vergara Sánchez. Y después vino la música. Que ¿no? Esto que escuchábamos era La Cumbre de los Necios, se llama el grupo, y el tema Civismo, que justamente nos viene muy bien para retomar el tema de las organizaciones sociales, de las ONGs y el financiamiento, ¿no? Porque otra de las condiciones que pone las grandes empresas para financiarte es el civismo, ¿no? Que vos te transformes en un ciudadano y un generador de ciudadanos. Y ciudadanía desde el punto de vista cinismo, sí, dice el Rafa. Ciudadano desde el punto de vista cínico, de justamente de que fue implantado aquí en el significado que fue implantado aquí por las dictaduras militares, ¿no? Instrucción cívica. Vos tenés instrucción cívica, ¿no? Te vamos a enseñar cuáles son tus derechos, pero sobre todo cuáles son tus deberes. Y por eso, bueno, todo dentro de la ley, ¿no? Bueno, tema largo este de las ONGs y el financiamiento. Yo lamento muchísimo que no esté María Elisa, que tenía sobre esto un montón de cuestiones para hablar y que yo creo que vamos a seguir hablando por ahí el próximo encuentro, dentro de 15 días, porque ella tenía para contar mucho de los voluntariados, ¿no? Yo tengo para decirle de los voluntariados y de los grupos de voluntariados la moda de la generación de grupos ONGs por parte de la CIA, ¿no? La Central de Inteligencia Americana, que en realidad es norteamericana, porque no es mía, por lo menos, que ha creado los grupos sin fronteras, Periodistas sin Fronteras, Médicos sin Fronteras, que están creados específicamente para ir ahí al lugar a donde se les escapó el ratón, digamos, y ya la cosa está álgida. Entonces ahí, en el medio del conflicto ya armado, el conflicto, no armado de armas, sino el conflicto ya descontrolado. Sí, descontrolado, ahí adentro necesitamos veedores que nos digan qué y cómo y quién está pasando y para qué y por qué y para dónde van a ir. Ahí en Libia necesitamos que estén los Periodistas sin Fronteras, los Médicos sin Fronteras. Hoy escuchaba por uno de nuestros informativos que tenemos en la radio y que posiblemente saquemos a la mierda. Epa, bueno, escuchaba que salía ¿cómo se llama el informativo que pasamos? Más Voces. Pacífica, es que informaban eso, ¿no? Informaban los Médicos sin Fronteras desde el ojo de la tormenta, ¿no? Ahí estaban los Médicos sin Fronteras. Bueno, hay alguien intentando llamarme, pero lamentablemente creo que no es para el programa, así que ahora en un ratito lo voy a llamar para ver si es por el programa. Voy a pedir disculpas. Bueno, pero hay otras organizaciones de las que no quería que dejemos de hablar, que son las organizaciones sociales, más allá, digamos, de las ONGs y de las organizaciones gubernamentales. Son organizaciones no gubernamentales, pero no son ONGs. Una de ellas, por ejemplo, es el FOB, Frente de Organizaciones de Base, ¿sí? El FOB tiene su centro, su nacimiento en un lugar en donde yo viví toda mi infancia, en José C. Paz, en uno de los lugares más pobres del conurbano bonaerense, está en el oeste y es uno de los lugares en donde comenzaron los saqueos en el 2001, uno de los lugares. Es uno de los lugares también donde el dualdismo tiene muchísimo trabajo de punterismo, ¿no? Así que no es joda militar políticamente y socialmente en ese ámbito. Cuento todo esto porque ahora vos nos vas a leer algo que nos llegó y por ahí está bueno contextualizarlo mínimamente, desde dónde nos están hablando los cumpas, ¿no? Bueno, acá en el FOB es la Federación de Organizaciones de Base, hay una comisión de prensa y propaganda, ¿no? Y bueno, hasta la pregunta principal, bueno, ¿qué es el FOB? ¿Qué es la FOB? ¿No? Y ellos mismos, bueno, responden para aclarar, ¿no? Como dice nuestra sigla, es una federación de organizaciones de vecinos desocupados que luchamos desde abajo, de la base. Buscamos un mundo más justo, donde haya posibilidades para todos y todas. Para esto nos organizamos sin punteros, ni jefes, ni dependencia de ningún partido político ni gobierno alguno. Nuestra lucha es para alcanzar la dignidad humana sin que nadie sea privilegiado por sobre el resto. Nuestra lucha no quiere personas que manden y personas que obedezcan, sino personas que participen de igual a igual. Nuestra lucha es por la libertad. ¿No? Esto es lo que nos llegó. Sí, nos llegó en realidad como parte de una invitación, ¿no?, a sumarnos a nosotros como Radio La Negra y Prensa del Pueblo. Bueno, la FOB es una de las organizaciones, justamente organizaciones sociales de base, que no cabrían en una ONG, ¿sí? Bueno, como la FOB hay muchas, ¿no? Las asambleas ciudadanas que decíamos hace un ratito, muchísimas cantidades de radios populares, y un montón de organizaciones, bueno, muchas comunidades mapuche, comunidades de pueblos originarios que se organizan, son organizaciones sociales y no son ONG, ¿no? Bueno. Después, bueno, centro de estudiantes, en caso de los alumnos secundarios, porque los centros de estudiantes a nivel universitario sí ya están organizados y están más relacionados a los partidos políticos, claro, en general, ¿no? Hay algunos centros de estudiantes que no tienen un lineamiento partidario, uh-huh, sí político o no partidario, pero algunos centros de estudiantes secundarios, la mayoría en general, no están relacionados políticamente con el partido del lugar, claro, o los partidos, algún partido del lugar, del pueblo, de la ciudad. Bueno, esto que decías de la FOB está buenísimo, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que justamente no entran, ¿no? Por ejemplo, no trabajamos para esto, nos organizamos sin punteros ni jefes ni dependencia de ningún partido político ni de gobierno alguno, ¿no? Nuestra lucha es por alcanzar la dignidad humana y no la dignidad humana de las mujeres menores embarazadas de José C. Paz, ¿sí? Sino la dignidad humana, sin que nadie sea privilegiado por sobre todo el resto. Nuestra lucha no quiere personas que manden y personas que obedezcan, sino personas que participen de igual a igual. Bueno, esto venía acompañado de una invitación a que nos acerquemos y, no sé, hay algunas cosas que me gustaría leerles de esta invitación. Dice, abril del 2011, estamos parados en un momento de nuestra historia en donde solo los de abajo estuvimos dando hechos políticos clasistas que dignifiquen nuestro sentir popular a través de la acción directa y nuestra forma de decidir el futuro, la democracia directa, no la representativa. Estamos en un momento histórico en donde pensamos, como decía Zapata, que un pueblo fuerte no necesita líderes. Estos años, estos tiempos, nos pertenecen como pueblo organizado. Las organizaciones populares que integramos la FOB, junto a compañeros y compañeras agrupados en diferentes localidades y provincias, estamos llevando a cabo un proceso de construcción social de una alternativa desde abajo y por fuera del Estado, retomando el sentir del encuentro en José C. Paz. Vemos muy importante que estas experiencias de organización tengamos un espacio en donde podamos encontrarnos. Pensamos que la organización de un encuentro de compañeras y compañeros que construimos desde abajo y por fuera del Estado puede ser un gran aporte para generar lazos y fortalecer nuestros movimientos y agrupaciones. Pensamos que la gente que construye en un gremio, en su lugar de trabajo, en su barrio, en su escuela, en su espacio juvenil, debe tener su lugar y su tiempo. Este es el momento entonces de volver a juntarnos. Volvemos a hacer hincapié en que este encuentro nos sirva para, por un lado, convencernos e intercambiar experiencias y, por otro, generar una instancia de coordinación que nos permita mantenernos unidos en la lucha y conectados en cualquier lugar donde estemos. Por eso mismo, construyamos ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Y termina, arriba los y las que luchan. Bueno, me parece que no hace falta explicar por qué no entra en el formato de una ONG, ¿no? Pero sí, por ahí sirve para pensar, quienes sean parte de una ONG, a quién están respondiendo, ¿no? Para que pensemos si respondiendo a multinacionales capitalistas podemos transformar algo. No digo que no, pero pensémoslo, ¿no? Te propongo que vayamos a un poco de música para que pueda comunicarme con esta persona y bien, volvemos bien. En un ratito. Yes, I. Sí. Valle coche saliendo una vez más. Suda. Música de conciencia. Yes. Afro Revolution. Guaya. Alerta que camina. América Latina. Alerta que camina. Estamos riqueados, arrecho y revirados. Estamos la croma en la risa, vamos trinados. Estamos apoderándonos por todos lados. Que voltean con uno, con los dos, está volteado. Talam, talam, talam, talam, quiera. Si buscan la baranda, salta la talam, quiera. Se agarran y lo somos la nueva era. A callarla, a los gringos le va a dar una vera. Con nosotros está Cristo, con ellos está la iglesia. Somos Corte Balandra, Babala o Palero. Valle Cochero, Candia, 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Para la Vega, Corti, San Caricuao. Venga Santa Pinto, pintaré negro primero. Cementerio, Sarría, Guatire y Macarao. Somos los últimos, llegaremos primero. Primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, la baranda no salte la talanquera. Si tú la brincas pierdes, ya sabes lo que te espera. Yo te tengo en la mira, por si pasa la raya. A todos los volteados le sale fuego y me trae. Somos los últimos, llegaremos primero. Somos Caribe, hundimos bucanero. Somos Guajiro, Guayu, somos Caracas. Bajamos espíritu sonando maraca. Somos guayas puro, mala criado que chaca. Somos candelaca, somos los tacamajaca. Pa' todos los vampiros le tenemos estaca. Por eso. Alerta, alerta, alerta que camina. Amer, amer, América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Victoria, representando Valle Cochero. Déjalo. Aquí. Bien. Lo que acaban de escuchar es Lituaya, es un grupo venezolano. El tema se llama Alerta. Alerta. Alerta al que camina. Las radios populares por América Latina. Qué lindo. Así cantaban los cumpas en el encuentro en Córdoba, donde 200 organizaciones, no, perdón, 200 personas de muchas organizaciones, de cerca de 70, entre las que estaba el FOB, justamente la Federación de Organizaciones de Base, estaban participando de este encuentro de construcción de transmisores. Vamos a mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando a través de internet por nuestra página radiolanegra.com. Sabemos que nos están escuchando, los vemos a través de internet. Acá me avisan que podemos brindar por la reaparición y con toda la fuerza del Pueblo TV, un emprendimiento más de la agrupación rojinegra que tiene sus esfuerzos pero tiene sus frutos también. Hoy mirábamos con Rafa que un video que nosotros difundimos en exclusividad total tiene 6.300 visitas, ¿no? Nada más y nada menos que 6.300 personas mirándolas, las han mirado por YouTube, y que tiene que ver tiene que ver con una organización de trabajadores, una agrupación de trabajadores marineros, Mares del Sur, los compañeros de Mares del Sur, que ahí están mandando novedades nuevamente. Así las cosas, hemos hecho el programa solo, Adrián. Sin las chicas de acá, ni las chicas de allá, ni Pedro, que nos avisó que se estaba yendo para el centro del pueblo. Pedro es un paseandero. Le mandamos un abrazo a los cumpas. Sí, estaría bueno, o sea, el tema en el sentido de María Elisa, que tenía esta información, y profundizar también sobre eso. Lástima, a último momento no pudo venir María Elisa. Sí. María Elisa, así que, no sé, calculo que quizás para... Esperemos que esté para el próximo programa, sí, seguramente, porque se iba a Buenos Aires. A tirar una mano, sí, a su cuñada en Buenos Aires. Sí. Así que bueno. Sí, nos vemos. Yo calculo que el programa que viene vamos a seguir abordando esta temática, por ahí la vayamos relacionando con algunas otras cuestiones. Sí. Pero ya la canción del final del mundo de Blades, que nos identifica, nos está anunciando que estamos llegando al fin. Perfecto. Adrián, vamos a despedirnos. Bien, hasta el próximo encuentro, hasta 15 días. En nombre de la regional Camilo Cienfuegos, de grupos de solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha de América Latina. Estuvimos hoy el Rafa en la operación técnica y producción, Adrián y Javier en la locución y en el chamullo. Hasta dentro de 15 días. Y el martes que viene nos podés escuchar la repetición. Bien, bien. Un abrazo. Hasta luego.